Bueno, felizmente sí. Estábamos hablando con un compañero de eso, que están, lo que vemos es gente sumándose y teniendo, recibiendo la, también como toda la información y queriendo firmar. Está totalmente pro en defensa del mar, así que sí. Sí, se continúan juntando firmas y estamos con una causa, ¿no? En la justicia, que eso estamos esperando una audiencia. Y bueno, es un momento clave porque está llegando el barco Prospector, el 2, con el cual también ya estamos alentando a que se sumen a la movida que va a haber el 2, que va a ser en el puerto. Para poder apoyar ahí y visibilizar aún más este momento que es clave, porque de eso vendría ya hacer las prospecciones si ya ataca el barco. Sí, total, entonces nos vamos a concentrar el 2 en la Plaza Independencia y de ahí vamos a ir hasta el puerto. Previamente el día primero también se va a hacer una movida en varios lugares, que es entrar al mar, justamente todos los que, la gente que surfa, los que tienen lo que sea, que se pueda entrar a nadar o lo que sea, ese día, el día primero, es el día que estamos también llamando a que se pueda concentrar. Bueno, en este momento estamos esperando a ser convocadas a audiencia, estamos esperando que el juez nos convoque, en verdad, en estos días, tendría que ser ya, ahora. Así que bueno, está un poco demorada la situación, el gobierno obviamente que no está aportando nada para facilitar esto, pero bueno, en definitiva eso, estamos esperando que en estos próximos días nos convoquen a audiencia. ¿Qué implica la medida cautelar? La medida cautelar implica de no innovar, de no, nosotros lo que estamos pidiendo al Estado y a ANCAP de parar, de no hacer ningún tipo de acción. En relación al movimiento de barcos, en relación a todo lo que implica el movimiento para la exploración petrolera. O sea, ahora tenemos un barco llegando el día 2 al puerto de Montevideo, eso lo sabemos porque lo traqueamos, la información la conseguimos nosotros, no es el gobierno que nos está proporcionando, al contrario. Y bueno, en relación a eso, ese barco tiene... Si fuesen a hacer la exploración sísmica, que eso es lo que nosotros estamos tratando de frenar, tiene toda una logística que es bien contaminante, entonces todos los pasos que van a hacer, eso es lo que nosotros queremos parar en nuestra medida, que no avancen. Sí, también se pueden comunicar a nuestro Instagram, Mar Libre de Petroleras Uruguay, y ahí las compañeras y compañeros los pueden guiar y con toda la información. Nosotros siempre estamos abiertas a compartir toda la información para que más gente se entere. Es importante recalcar esto, ¿no? Que el lunes próximo llega este barco al puerto de Montevideo. Nosotros vamos a concentrar en la Plaza Independencia a las 4 de la tarde.